Hola a toda la comunidad, sean bienvenidos a Atomics Podcast número 23. Mi nombre es Irving y conmigo está el equipo de editores de Atomics, como siempre. ¿Cómo estás, Jorge? Atomics Podcast, como le digo. Muy contento, Irving. Posté tres como más relajado, pero no es no tanto. ¿Relajado como, de dónde? Ya sé, como que se quedó el, ahí flotando el estresín. Pero muy contentos de estar ahora sí en Atomics Podcast porque nos lo perdimos. Qué bueno saludarlos como cada viernes. Y también, ya no sé qué tanto apodo tienes tú, Juan Emilio Reyes. Comunidad, saludos. ¿Eres Juan Emilio Comunidad, Juan M, Capitán Comunidad, Capitán Toad, Capitán Juan M 87? Está muy grueso ya esto, ¿no? Sí, Irving, pero lo importante es de que sobrevivimos a E3. Sobrevivimos a E3 y... Pero la chamba empieza ahora. Exactamente. Pero bueno, como verán, la semana pasada se llevó a cabo el E3 2014, como cada año, desde hace ya un buen tiempo. 95. Imagínate, ya tantos años de... Ya, bueno, ya todos habíamos nacido, pero muchos seguramente de nuestra audiencia todavía no habían nacido. Uh-huh. Y fue, bueno, como saben, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, es este... pues gran evento de videojuegos en el que se reúne la industria, los fans y los medios para las presentaciones. Pueden encontrar toda la información en Atomics VG, donde está nuestra cobertura. Ahí pueden encontrar audio talks, pueden encontrar los hands-on de los juegos, los previos de los juegos que todavía no se podían jugar pero presentaron, las conferencias, si quieren revivirlas, ahí las pueden ver. Pueden encontrar incluso nuestro reporte fotográfico con las fotos del buen Daniel Mastretta, también lo pueden encontrar ahí. Y era bueno, pero la vida sigue, ¿verdad? Es muy triste, pero sí, o sea, regresamos y bueno, ya se acabó el 3, como que ya podemos morirnos en paz, pero no, hay más noticias, hay más videojuegos, hay más industria y pues hay que cubrir. Que ciertamente yo veo que como que bajó un poquito, la verdad, antes de E3 sí era mucha la información que estaba saliendo, ya como de especulaciones, rumores, filtraciones. Ahorita ya como que vamos en una recta de bajadita, pero más bien ahorita lo que nos toca a los medios pues es empezar a compartirles todas esas impresiones, porque fue una gran cantidad de juegos y de contenido lo que vimos allá, ¿no? Sí, sobre todo porque estábamos platicando, ¿no? Aquí, como dices tú, ya el ritmo es muy distinto. La industria así como que escupió, sacó así todo lo que venía guardando y venía preparando, y ahorita como que se quedó más o menos en un ritmo distinto. Una cuestión que siempre sabemos en cada E3 es que hay muchísimos filtraciones. Comienza el día lunes con conferencias antes de que abran las puertas al público. ¿Y qué es lo que pasa? Desde el fin de semana, el domingo, sábado, semanas antes, ya se estaba, bueno, ya se estaba filtrando información, pero este fin de semana se filtró información como que bien concreta. Y nos echaron a perder un par de sorpresas. Podrán ver ahí en el sitio que, por ejemplo, Mario Maker se había filtrado desde un poco antes. Los dos Tomb Raider. Los dos Tomb Raider, me duele un poco aceptarlo. A mí me gustaba más la idea de la sorpresa. Pero bueno, se confirmó, por ejemplo, el Master Chief Collection de Halo, que también era semanas antes. Eso fue muchísimo tiempo antes, ¿no? En ese sentido, como que son las cosas feas que no nos gusta a veces de la industria, ¿no? Como que el tener tanta información nos quita la sorpresa. Pero hay otras cosas bien padres, ¿no? Que pudimos ver. Y bueno, ya comenzando eso de E3, una de las filtraciones más fuertes que hubo fue la de Battlefield Hardline. Uh-huh. Recordarán, creo que fue hace como un mes prácticamente que se filtró el nuevo juego de la saga de Battlefield, que no iba a seguir en esta como parte bélica, sino que iba a ser un juego de policías y ladrones, con un multijugador como que bastante fuerte, en el que tú puedes elegir un bando y puedes hacer como estos llamados grandes robos, tener que escapar. Después de, creo que fue el otro día después de que se filtró, fue que EA tuvo que dar la cara y decir, no, pues fíjense que sí. Estaba bien chistoso esto, porque la fecha de EA para revelar el juego oficialmente era el martes durante su conferencia. A nosotros nos habían invitado para poder ver el juego antes, pero todo estaba embargado. Un fin de semana antes, ¿no? Te fuiste. Ajá, un fin de semana antes de E3 fue que nos mostraron esto a la prensa. Pero ya se había filtrado. Ajá, y nosotros firmaron un embargo de que era para el día martes de E3. O sea que nadie en el mundo se tenía que enterar de que existía el juego hasta ese momento en la conferencia y que lo sacaran y todo. Y es una cosa un poco triste porque se filtró y porque sí tenían algo bien padre preparado. Porque cuando ya saben, ¿no? Que normalmente dicen, no, pues es que el juego se va para de aquí a 2 años, de aquí a 1 año, el juego va de aquí a tal cosa. El próximo año te muestro un trailer y te muestro un demo. Con Battlefield Hardline, lo que ellos tenían pensado en los de EA es, lo mostramos a la conferencia y de repente dicen, y en la parte de arriba del teatro tenemos ya instaladas, creo que eran 64 estaciones para poderlo jugar. Abajo, o sea, también. El juego, o sea, la idea de ellos era que el día en el que lo revelaran ya iba a estar disponible. Y qué feo, ¿no? Que se les fue. Pero bueno, ahora lo que tenemos es que el juego va a estar disponible, su demo, para todas las plataformas. Ah, sí. Se supone que era exclusiva de la plataforma, la podíamos probar en PC. Y pero dijeron los de las más consolas, no, pues ¿por qué a nosotros no? Y ya afirmaron que sí, antes de su lanzamiento el 21 de octubre, vamos a poder probarlo, vamos a probar esta beta que está disponible desde E3 en diferentes plataformas. Y aclararon que no nada más va a ser la misma beta, sino que va a haber como diferentes facetas para que tú puedas ver diferentes cosas. De hecho, ahorita ya ya por ahí estamos probando algo, ¿no? De Battlefield. Sí, de hecho, Play 4, la, ¿no? La beca. La beta del juego ya la pueden descargar en este momento en el que nosotros les estamos platicando. Y pues, ¿qué les podemos decir? En lo general, a mí lo que me gusta es que está bien sólida, no está glitchado todavía. O más bien, ya está en una etapa como que bastante avanzada de que está glitchado. Es bastante divertido si a ti te gustan juegos de este tipo, sobre todo. No nada más una onda así como que tipo Call of Duty. Uh-huh. Si te gusta, por ejemplo, Payday, este es el juego para ti. Es como Payday, pero más sólido, mejor hecho. Uh-huh. No, y finalmente, ahorita lo que podemos ver, como bien lo dices, es una beta, es multijugador. Y yo creo que la apuesta de estos FPS de nueva generación, como Call of Duty, Advanced Warfare y Battlefield Hardline, es no solo ofrecerte el multijugador, que finalmente era ya lo que te venían dando cada año, sino en esta ocasión darte una historia más sólida. Entonces yo creo que lo más importante es esperarnos pues al lanzamiento de este juego, pues para poder ver esa carnita que a muchos nos gusta, que es poderlo disfrutar en solitario y sobre todo una historia que se nos haga interesante, ¿no? Sí, sobre todo porque como les comentamos, la beta del juego pues es del multijugador, no es de la campaña. Uh-huh. Y de la campaña, fíjate que todavía no han revelado muchas cosas, nos seguimos como que esperando a que nos digan. Prometen mucho. Y bueno, ojalá den algo un poquito más largo, porque sobre todo, no sé, la campaña de Battlefield 4, a muchos, como a los que les gustan las campañas, los dejó como que esperando, pero de todas maneras, pues no nos hagamos tontos, o sea, quienes juegan juegos en específico como Battlefield, se van por el multijugador. La gente que es más de campaña le tira más a Call of Duty. Pero imagínate ahora ya jalarse a todo ese público que quiere campaña también, pues va a estar chido para ellos, ¿no? Sí, sobre todo, pero no sé, o sea, ¿a ustedes qué les gusta más? ¿Esta onda ya de más realista, tipo película de SWAT, Miami Vice, Heat, de acción? ¿Cómo? ¿Película con Martin Lawrence, diríamos? La verdad, yo creo que es un muy buen giro de los FPS en general, que o son como de ciencia ficción con alienígenas, zombies, nazis en el centro de la Tierra o lo que tú quieras, o son de guerra, ¿no? Ir a lugares, viajar por el mundo y atacar cosas, tener tropas. Pero yo creo que este es un giro muy padre en el cual vamos a ver cosas muy frescas y vamos a ver nuevas mecánicas, sobre todo, en la que es como este concepto de captura la bandera, pero mucho más como avanzado y mucho más sofisticado. Y la verdad, yo creo que tanto la historia como el multiplayer tienen gran oportunidad y se ve genial. Fíjate que a mí lo que me gusta de este juego es que es muy una onda muy como los juegos bélicos infantiles, a pesar de que el juego no es bélico. Porque cuando eres niño, o sea, tú no vas a los campos de batalla como en los videojuegos, que son lugares abiertos o cosas en ruinas, sino lo que tú tienes en Battlefield Hardline es ciudades hechas y derechas, o sea, como que completas, que todavía no han sido destruidas. Entonces, tú te puedes meter por callejones, por puentes, y está como que bastante padre. Luego te metes como por los edificios, ¿no? Los estacionamientos de los edificios y sales por otra parte. Uh-huh. Toda esta parte, como por ejemplo lo de las banderas, que en este caso sería como por ejemplo el botín. El botín, como tú te lo vas llevando, también tú puedes a veces encontrar como que ciertos atajos para meterte por un lugar, para salir por el otro, y tus contrincantes ni siquiera saben cómo les estás robando porque no conocen ese atajo. Uh-huh. Entonces tiene ahí como que sus cosas. Es un juego que salió como, la verdad, aunque se haya filtrado, salió de la nada y mucha gente ni siquiera se lo esperaba, ¿no? Como sabemos, este juego pues no es de DICE, sino es de Visceral Games, que conocemos por juegos como Dead Space. Y que ahorita ya sabemos, ¿no? Star Wars. Star Wars, muchos proyectos al mismo tiempo, ¿verdad, Emilia? Y aparte que ahorita que mencionas Star Wars, EA, Visceral Games, pues recordar que una de las personas que más admiramos, las personas jugado PlayStation, está trabajando ahí. Así es, Amy Hennig ahí dándole con todo en Visceral Games, entonces yo creo que podemos esperar un muy buen futuro. Pero esa es Star Wars, o sea, está enfocada en Star Wars, ¿no? Star Wars, y que es una, ahí lo pueden ver en Atomics que tenemos publicados, así como las grandes ausencias de E3 en cuestión de información. Nos quedamos esperando, ¿verdad? Así es. Y nuestras predicciones decíamos, mínimo van a mostrar así como un trailercito o un teaser CGI sobre este nuevo juego de Star Wars, y nada más nos quedamos con los brazos cruzados. Pero bueno, pasando a las siguientes noticias, por ahí, Reggie, ¿qué nos cuentas de Reggie? Jorge, fíjate, esta noticia a mí me causó mucho impacto, pero también dije, sí es cierto. Para empezar, Reggie salió ahí a dar unas declaraciones en las cuales dice qué onda con Nintendo, cómo va, mucha gente que hay, yo creo que hay muchos apocalípticos que dicen que ya todo se va a la fregada. El barco se está hundiendo. Para empezar, Reggie nos recuerda que no nos olvidemos de que Wii U está en el segundo lugar, o sea, de consolas más vendidas. Es decir, está PlayStation 4, luego Wii U y luego Xbox One. Aunque haya habido un año de ventaja. Sin embargo, dos, ¿no? Uno. Bueno, ahorita ya, ahorita dos. Sí, sí, sí. Ya hay dos años de carrera, ¿no? Sí. Pero, sí. Entonces, pero él dice al respecto del lanzamiento del Play 4 y Xbox One. Claro. Okay, entonces habla de cómo le ha ido flojo a las ventas del Wii U, y obviamente es porque los juegos que pensaban ellos que eran las más fuertes, al principio, o sea, la primera oleada de juegos fuertes que eran Wii Fit U, Pikmin y The Wonderful 101 llegaron muy tarde. Sin embargo, comenta que los planes de Nintendo, como siempre, han sido a futuro. Es decir, ellos no piensan sacar cosas al vapor que vendan millones de cosas y ya. Cosas como Mario Kart 8, por ejemplo, que le fue muy bien y está en segundo lugar de ventas en mayo. Dice que es un éxito que va para largo. O sea, Watch Dogs podemos decir que fue el primer lugar de ventas en mayo, vendió bastantísimo, pero realmente Watch Dogs no es un videojuego, y me refiero como a uno solo, que vaya a vender lo mismo como por 5, 6, 7 años, y Mario Kart sí lo es. Y nos recordó, por ejemplo, que Mario Kart 10, un juego que salió hace 9 años, hasta ahorita sigue vendiendo. Sigue vendiéndose y carísimo. Ajá. Si lo quieres comprar, ¿en cuánto te sale? Los juegos de Nintendo no bajan de precio. No. Aquí el asunto es de que estos juegos son como parte de esa canasta básica en la que no los juegas tanto porque está de moda, sino porque es una experiencia divertida que siempre vas a tener ahí cuando están tus cuates. Yo creo que siempre cuando tenemos una consola de Nintendo, no va a faltar el Mario Kart y el Smash. Siempre. Entonces ahí tienes que Mario Kart es un juego que se va a estar vendiendo durante toda la vida útil de la consola. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita volvemos a la comparación que hizo Jorge de Watch Dogs? Watch Dogs sí puede estar muy chido, puedes disfrutarlo mucho, puede ser revolucionario en muchos aspectos, pero es algo que juegas quizá ahorita que salió, o sí se siguen vendiendo, sobre todo cuando hay ofertas, uh-huh, porque esos juegos third party sí bajan mucho sus precios, pero finalmente no es algo tan proyectado a que ahí lo tienes cuando llega la hora de reunirte con tus amigos, ¿no? Sí, y seguramente vamos a ver Watch Dogs 2 y cosas así, que realmente me refiero a Watch Dogs como título único, no es longevo como Mario Kart. Y bueno, más también hay secuelas, ¿no? Exactamente. En lugar de que lo alarguen mucho como exactamente Mario Kart. Entonces, nos dice que Nintendo confía mucho en que sus éxitos son a largo plazo y que Wii U ahí va para arriba, lento pero seguro. Aparte nos dice que por parte de NFC, las figuras que dice Reggie que van a sacar, bueno, Nintendo va a sacar unas figuras, recordemos, con Amigo, tecnología. Sí, dicen, planean que le llegue a más gente que Skylanders por su valor de colección. Es decir, que mucha gente igual y ni siquiera se las compra porque verdaderamente las vaya a usar en el videojuego, sino como verdaderamente figuras de colección. Entonces, ahí también dijo que le tienen mucha fe a NFC. Y bueno, yo le tengo mucha confianza a Nintendo de que pues sea a largo plazo, realmente sus planes siempre han sido así, pero nosotros como ahorita estamos como Xbox, PlayStation nos dice, es que vendimos tanto el mes pasado, ajá, pero ese mismo juego ¿cuánto va a vender en 8 años? ¿Estás de acuerdo? Entonces, son estrategias diferentes. Y fíjate que hablando de esto, apenas veía hace un rato por ahí, Shigeru Miyamoto dio una entrevista la semana pasada, ajá, y lo aceptaba, o sea, él dijo que ciertamente ahorita son tiempos difíciles para Nintendo y han estado están en una situación muy difícil que finalmente deben de buscar la manera de solucionarla. Vimos que, por ejemplo, en E3 el enfoque fue completamente en Wii U, y sobre todo también no solo Wii U, sino Wii U y lo que los juegos que usan el Gamepad, así como para queriendo decir, ¿sabes qué? No vamos a modificar nuestro hardware porque así está pensado, y todas las experiencias que te vamos a ofrecer son con nuestra consola completa, no echarse para atrás, por ejemplo, como Microsoft con Kinect. Entonces aquí también puede ser una buena señal que Nintendo esté en aprietos y que el mismo Miyamoto diga que ahorita es un gran reto, porque finalmente, ¿cuándo es cuando vemos lo mejor de una empresa? Pues cuando quizá está en la cuerda floja, ¿no? Entonces yo creo que ahorita ya vimos algunas cosas en E3, quizá algunos podrían decir faltó, quizás sí, pero eso lo vamos a seguir viendo a lo largo del año. Recordemos que Nintendo, la mayoría de sus anuncios ni siquiera los saca ahora en el spotlight de E3, sino en sus Nintendo Direct, que cada mes con mes como que nos van hablando de lo que ya está inmediato, ¿no? Con toda la razón. Fíjate que esa es una de las cuestiones que nosotros más habíamos estado discutiendo en estas últimas semanas, porque, por ejemplo, lo pueden ver en Atomics, tenemos una encuesta que hicimos acerca de E3, lo que le había parecido como que más padre a las personas, e incluso al ratito les vamos a platicar un poquito sobre esta encuesta. Pero una de esas cosas era si creían que eventos como E3 seguían siendo relevantes. ¿Relevantes por qué? Porque pues muchas compañías pues ya no necesitarían hacer ya todavía van. Como que su show. Por ejemplo, Bandai Namco. Algunas, por ejemplo, Bandai Namco no tuvo presencia en show floor. Ellos solamente tuvieron como que reuniones privadas con la prensa. Y por ejemplo, lo que veíamos de Nintendo, que Nintendo sí tiene presencia en show floor, pero ellos no necesitan hacer una conferencia en vivo, un show, porque lo hacen pues ya a su manera. Claro. Yo creo que Nintendo está marcando pauta en esto. O sea, sí, ellos siempre se han caracterizado por hacer las cosas a su manera. Y antes. Y antes, ¿no? Ya después. Se adelanta. Y por supuesto, o sea, creo que es inminente que el modelo del Nintendo Direct lo van a seguir más compañías. Claro. De aquí a unos años. Claro. Y bueno, eso también nos habla del lugar en el que está parado Nintendo. O sea, que está bien raro porque no depende tanto del número de consolas que vendan. Uh-huh. Y el número de unidades que venden en juegos, sino del impacto cultural que tienen ellos. Nada más lo vemos aquí en México, ¿no? Se impermea en la sociedad, o sea, en la cultura. No es como realmente el golpe que te da Microsoft de ¡mira Halo! ¡Pum! Ahí está. No, o sea, Nintendo es más como se mete así atrás a tu árbol generacional como para que vayas creciendo con él y se mete a tu espina dorsal y no te das cuenta. Sí, la verdad, fíjate que ayer estaba yo platicando. Es como en ADB, en Asco de Vida, así se dice. Para quienes conozcan Asco de Vida, les mando un gran un abrazo, hermanos. Yo a leo, los que no también. Yo leo Asco de Vida desde la fundación del sitio. Entren en ascodevida.com. Aquí Ernesto Licón, él sí es ADBero, como se le llama. Pero bueno, lo que platicaba yo con nuestros colaboradores en Atomics, Alexis, que le mandamos saludos, Alexis Bolainas, me dice, oye, él me dice a mí, me da gusto poder platicar de juegos de Vita contigo porque con mis amigos no puedo. O sea, y así como que la plática de nosotros era acerca como de el impacto que está teniendo en las consolas portátiles, porque a pesar de que Vita haya sido, por ejemplo, la consola portátil más vendida en unidades en México a partir del año pasado, creo que es a partir de septiembre, ya se vendieron más unidades de esa consola, pero de todas maneras el impacto que tiene Nintendo no se compara. O sea, tú sales a la calle y ¿con quién vas a hacer Street Pass? ¿O con quién de qué vas a poder platicar de los juegos de Nintendo? Claro. O sea, yo creo que todavía estamos muy lejos de un punto en el que, digamos, realmente las compañías pueden gozar de vivir en el imaginario o en el corazón de las personas. Como Nintendo. Es como salir y decir que no existe el pan Bimbo, ya no comerlo, ¿no? Es que fue con lo que crecimos, yo creo que es lógico. Es lógico ahí que le pegan nuestra nostalgia, y sobre todo también a ese toque que Nintendo le da a sus cosas y que le salen muy bien, ¿no? Y seguimos con más noticias. Por ahí tuvimos una muy buena conferencia de Ubisoft, también me gustó mucho. Fue de lo que más me gustó de E3. Pero hubo ausencias por ahí, tenemos que ya se rumoraba que quizás se presentaría Beyond Good and Evil 2 o un nuevo juego de Príncipe de Persia desarrollado en el UbiArt Framework. Entonces, ¿qué pasó con esto? Por ahí en una entrevista, Yves Guillemot, el CEO de Ubisoft, confirmó que estos juegos pues sí siguen en desarrollo, pero pues que quizá todavía no era el momento para presentarlos. Aquí yo creo que no es solo que no sea el momento, sino que también creo que Ubisoft tenía suficientes... Ubisoft tenía suficientes cartas fuertes para la conferencia de E3 que pues ni había necesidad como de rellenar más, ¿no? La hubiera roto, se hubiera llevado el show con, imagínate, o sea, Prince of Persia es una serie muy, muy querida que está desde hace muchísimos años, como que la pusieron a dormir y la gente piensa que ya se murió, y de repente, que imagínate que en la conferencia hubieran dicho, pum, aquí está otra vez Prince of Persia, o sea, yo creo que se lo hubieran roto. De hecho, por ahí dicen muchos que Assassin's Creed es de alguna manera heredero en muchos sentidos de Prince of Persia. Recordemos que Assassin's Creed era la propiedad intelectual más vendida de Ubisoft. Uh-huh. Entonces era lógico que en este evento pues se iban a enfocar como que estos juegos triple A que ya tienen al público ganado, como Assassin's Creed, The Division, que también se ve increíble, The Crew, que también se ve muy bien, y Rainbow Six, incluso, que por ahí fue la sorpresa de Ubisoft. Entonces qué bueno que confirmen que por ahí quizá vamos a tener esos anuncios más adelante. Yo, en lo particular, lo que espero muchísimo es el regreso de Prince of Persia, como debe de ser, en dos dimensiones. Y con el genial UBR Framework que nos está entregando joyas como Child of Light. Se viene Valiant Heart la próxima semana. Y la verdad, todo lo ¿Me que... ¿Me permites hacer una pausa aquí, Emilio? Corazones valientes. Corazones valientes. ¿A poco no lloraron ustedes cuando vieron el trailer de Valiant Hearts en E3? Más que nada el grado cultural que está detrás de eso, de que están usando cartas verdaderas, o sea, que de verdad hablan de la guerra mundial, se metieron a investigar. Ubisoft hace mucho esto también con Assassin's Creed, que está recreando, por ejemplo, Francia de la época. O sea, es mucho trabajo, no nada más como de videojuegos, sino como de historia y de representarlo de una manera nueva y diferente. Yo creo que este es uno de esos casos en los que de aquí a 5 años, cuando le digan a los adolescentes, ¡jaja! Tú jugaste este juego y aprendiste sin darte cuenta, van a querer azotar sus consolas y mandar a Ubisoft al demonio, porque nos están enseñando. Sí, oye... Pasando a noticias más divertidas, dejando de lado lo triste de Valiant Hearts, que Emilio, yo también estoy esperando Prince of Persia. La tristeza de no tener Prince of Persia y la tristeza de la historia de Valiant Hearts, sí, ¿no? Que la guerra va a ser aquí para ver quién lo va a reseñar. Yo nada más necesito decir un LOL. Se anunció Angry Birds Transformers, LOL, ya. FIFA 15. ¿Siguiente? FIFA 15 llega a Wii. Pero no llega a Wii U. A ver, Emilio, tú eres como el experto en esta noticia. Híjoles, aquí lo que pasó es de que recordemos que no sé por qué le encanta. Bueno, le encanta hacer esto a EA porque finalmente hay quien se lo compra. Pero hay una tradición muy tonta que FIFA hace unos juegos que se llaman Legacy. ¿Qué es esto de Legacy? Es exactamente el mismo juego del año pasado. Nada más le cambian por ahí las licencias y los uniformes a los jugadores. Y ya te lo venden de nuevo. E incluso, pues obviamente, para ser honestos con el consumidor, le ponen ahí, es el mismo juego del año pasado con actualizado. ¿A qué consolas le pasa esto? Le pasa al 3DS, uh-huh. Le pasa al PS Vita, yeah. Y le pasa al Wii. Entonces tenemos que FIFA 15, como era de esperarse, llega a 3DS, llega a PS Vita, llega a Wii con esta edición legado. Por primera vez en 14 años no llega PlayStation 2, que igual seguían saliendo esas ediciones legado. Ahora ya no tenemos FIFA 15 para PlayStation 2. Pero la sorpresa es de que llega Wii, pero Wii U no. Uh-huh. Entonces tenemos que aquí, yo creo que no sé qué esté pasando, si hay ahí de plano una muy mala relación entre EA y Nintendo. No sé si sea que EA no quiere como que apostarle a poner este juego que quizá su público se encuentra más en Xbox o en PlayStation. No sé qué pasa ahí, pero pues finalmente el hecho es de que no le quiso apostar EA a FIFA en Wii U. Y nada más nos quedamos con la edición principal, que va a ser la de las consolas de nueva generación. También la clásica y edición mejorada también para Play 3 y para Play 4 y para las demás consolas. Pues estas ediciones legado, que para mí es un turbolol. Pero pues hay quien las compra y por eso ahí siguen veniendo. Lo que decíamos de Nintendo, ¿no? Que realmente pues lo que nos pega y lo que nos cala son sus franquicias. Y lo que decías tú la otra vez, que siempre dices, está muy correcto. No compramos Wii U para jugar third parties de ese tipo. O sea, para nada. O sea, yo siempre les digo y les vuelvo a repetir una vez más. Lo mejor es que se armen un combo Nintendo para Nintendo y PlayStation o Xbox para jugar... también sus propias exclusivas de esas consolas y estos juegos multiplataforma, ¿no? Finalmente, sí, yo los entiendo a los que les gusta FIFA, Los entiendo a los que les gustan los juegos de deportes, porque por ahí salió UFC y me latió cómo quedó este juego. Eso no es un deporte, Emilio. Eso es un show. Eso es un show nada más. No, está padre. Está, ah, no, no digamos que no está padre. Está bueno. Entonces, yo los entiendo a los que les gustan los títulos deportivos. Yo sé que los más clavados les encuentran las diferencias, pero ay, sí está medio insultante que por ahí nada más te pongan estas ediciones legales. El Legacy. Fíjate que ahora que mencionas esto como en la comparación con UFC. ¿A poco no está padre como que el modelo que se tomaron para este último juego? Porque ya que no, o sea, es lo que decíamos, ¿no? De que no va a ser un juego anualizado. No, de hecho, no dice UFC 2014 o UFC no sé qué cosa. Yo creo que lo que van a hacer con esta franquicia es de que van a ser como con Fight Night, que sacaron hasta el 4 y luego Champion. Y finalmente, a lo mejor hasta, como es EA Canadá quienes lo están desarrollando, yo creo que van a estar alternando incluso entre UFC y Fight Night. Yo creo que UFC les va a vender más, sobre todo en el mercado norteamericano. Quizás eso es el juego que veamos más con el paso de los años. Bruce Lee. Nos traba Mayoras, todo el mundo lo estamos prediciendo. Queremos, lo queríamos ver en E3, no lo vimos en E3, pero de repente sale Greso y nos dice que están trabajando en una leyenda. Recordemos que Greso llevaron Ocarina of Time a 3DS. Entonces nos dicen que ya están trabajando en un proyecto que es una leyenda y que ya, por favor, de hecho, ya digan que es a Mayoras. Mí se me haría insultante que no saliera, güey. No, que de verdad fuera Mayoras Mask. ¿Por qué? Güey, es que ya que lo digan de una vez. La cara a lo que me refiero es, ¿de qué nos quieren ver la cara? O sea, como que lo que parece más obvio de todo esto es que sí es Majora's Mask. Entonces, si se dan el lujo de hacer como estos tipos de anuncios, pues al menos que sea de otra cosa que nos pueda como que súper sorprender. Pero si es Majora's Mask, que no le hagan y que ya digan de una vez, que nos anden con juegos. Pero si fuera un nuevo Zelda con el... ¿Nuevo Zelda total? Un nuevo Zelda como con el mismo engine de Ocarina y Majora's. Estaría padre. Eso es lo que te digo. Es lo que te digo, o sea, que para tanto... ¿Cómo decimos aquí en México? Mira, si ubicas esa frase de la crema de los tacos. Ajá. Si tanta crema le están echando a sus tacos, que sea de otra cosa que no nos esperemos. Es como... Pero si es Majora's Mask, yo creo que es insultante. Nos hubieran dicho desde hace tiempo que sí era. Pero nadie se va a sentir. Es como la novia, ¿no? La chica que ya como que anda contigo, pero no es oficial. Y es como que te dice, pues... Pues, si quieres mañana quedamos y tú ya, pues ya sé que si me vas a decir que sí, pues de una vez, dime que ajá, sí. Ah, sí, como... Cambiando de tema, algo más sangriento, Bloodborne. Sangriento, se asegura... pero más el corazón como que me... Lo siento más como con confort. Sí. Ya sabíamos que Bloodborne llega en 2015, 2015 Landia, como le decimos aquí en la oficina, pero por ahí nos reconforta saber que llega el último cuarto fiscal de 2014, lo que significa que es hasta marzo del 2015, por lo que estamos seguros de que vamos a ver Bloodborne, esta nueva IP de Hidetaka Miyazaki, creador de la serie Demon's Souls y Dark Souls. Y From Software también. Director de From Software, recientemente, de hecho. Uh-huh. Hasta marzo, bueno, lo vamos a ver antes de marzo del 2015, así que espérense, después de Navidad, después de Reyes, después de su maratón, después de partir la rosca, probablemente ya tengamos Bloodborne. Fíjate que está bien curioso esto, Jorge, porque yo veo que muchos de estos juegos que se fueron a 2015-landia, está muy cañón de que casi todos están haciendo anuncios para principios del año. Uh-huh. Por ahí sacamos Batman, la noticia en la semana, ajá, de que Batman, por ahí el actor de voz que le da vida a Batman en esta serie Arkham, comentó que Batman llega en enero de 2015. Y vimos que también en la conferencia de Nintendo, muchos de los juegos que se anunciaron para 2015 se dicen que llegan en el primer cuarto o en la primera mitad. Entonces yo lo que estoy viendo es de que muchos de estos, de esas grandes propiedades intelectuales y juegos que esperábamos quizá mucho este año, se van a llegar en enero, febrero, marzo. Entonces yo creo que vamos a tener un inicio de año 2015 así puerquísimo y con muchísimo trabajo para nosotros, pero increíblemente felices que vamos a estar de tener todas estas joyas. Es como que no se va a acabar el sentimiento de ya se acabó Reyes, no, ahí viene Batman, ahí viene Bloodborne, ahí viene... Es que está increíble, Witcher. Porque es que acuérdense que siempre ya... Esta cosa de los retrasos que ya son cada vez más comunes, como los despidos, nos viene a destantear una cosa bien fea que teníamos, porque sabemos que la parte más movida del año, por ejemplo, en cuestión de reseñas, siempre es octubre y noviembre, que es cuando nos estamos así, haciendo pedazos porque sale uno tras otro. Ta, ta, ta. Y este octubre va a estar puerquísimo. Este octubre va a estar puerco. Tendremos pero, que jugar muchos videojuegos. Pero varios de los juegos que esperábamos para el tercer cuarto de 2014, y que era la época entre octubre y noviembre, se han estado retrasando. Y estos retrasos nos dan una cosa bien rara, que acuérdense que es cuando llega octubre, noviembre, diciembre, cuando empezamos a recapitular todo el año, lo mejor y varias cosas. No muchos sacan juegos en mero diciembre, en día de Navidad. Pero, ¿qué onda con enero? Acuérdense que enero siempre está muerto. Febrero está muerto. Ya en abril empiezan a salir más juegos. Y yo marzo. Imagínate, marzo. Yo creo que este principio de año va a estar increíble. Se va a sentir un poco más octubrizado. Nos va a cambiar la jugada ahí, ¿no? Los retrasos, qué mal, igual los de las novias. No, vamos a pasar a Yoshinori, ¿no? Qué bueno por Bloodborne, ¿no? Ah, seguro, sí, sí, sí. Y que por ahí dicen que Miyazaki dice que igual de difícil que Dark Souls. Ah, no manches. Agárrense. Oye, yo creo que ya mejor agarramos este podcast para seguir hablando de puro Bloodborne. Ah. A ver, pueden leer sobre Bloodborne en Atomics, pueden escuchar un audio talk sobre Bloodborne en Atomics, y van a ver también en video es como cosas de Bloodborne. Entonces ya yo creo que ya mejor lo convertimos en algo así, ¿no? Bloodbornetomics.bg. Oye, se fue Yoshinori Ono de Vancouver, de Capcom Vancouver, estudio que desarrolla la serie Dead Rising, bueno, Dead Rising 3 y sus DLCs. El 2 también lo hicieron. Exactamente. Ellos. Yoshinori Ono, mejor conocido por ser productor de la serie de Street Fighter, también. Él tenía un puesto como directivo en Capcom Vancouver y recientemente, es decir, el martes, lo dejó. Nos avisó por Twitter, muy amable. Pero no deja Capcom, o sea, Capcom, la compañía internacional, no la deja, simplemente deja su puesto directivo en Capcom Vancouver, por lo tanto él ya no va a estar a cargo de posibles futuras secuelas de Dead Rising. Pero un día después, a través de sus redes oficiales, confirmó que está trabajando en un nuevo título para PlayStation 4, aparte de Deep Down. Recordemos que Deep Down es RPG de acción muy oscuro, al más puro estilo también Souls. MMO, ¿no? Porque ajá, es juego en línea. Sí, y Free to Play. Free to Play. Entonces, PlayStation 4 exclusivo. Lo vamos a ver también en 2015 Landia. Y también sabíamos que Yoshinori Ono estaba trabajando ahí. Pero la sorpresa es que está trabajando en un título paralelo exclusivo de PlayStation 4. Aún no sabemos de qué trata, aún no sabemos qué onda. Está listado para 2000. Podría ser 15 o 16. 16, entonces, yo creo. 16. No sabemos ahí qué onda. Pero Yoshinori Ono entonces nos está trayendo una sorpresa para Play 4. Seguramente sabremos más de ello. Y Dead Rising, pues ya no está a su cargo. A mí fíjate que me hizo un poquito de ruido esto porque yo, por ejemplo, cuando puse la noticia en Atomics, ahí aclaramos de que no quería decir que dejara a Capcom o que tuviera problemas o eso, sino que más bien, pues, tanto él tenía como que reacomodarse en los proyectos que tenía que hacer, o la misma empresa, pues finalmente es pieza clave de Capcom, lo había reacomodado, pues, por alguna razón. Aquí lo que me sorprende es de que él mismo tuvo que casi gritar a través de su cuenta de Twitter: no me estoy yendo de Capcom, porque luego siento como que se malinterpretó la información y muchos medios ya estaban diciendo: oh, Yoshinori no se va, deja Capcom. Va a ser indies. Ah, o sea, sí, no, y es que en esta tendencia de que vemos que muchas vacas sagradas de la industria se están bajando de los grandes barcos, se ponen a hacer sus propios proyectos pequeños y todo eso. Yo creo que muchos incluso malinterpretaron y dijeron, pues a uno le está pasando lo mismo, pero no. O sea, él por ahí varios tweets dijo, los puso hasta con mayúsculas, por eso les digo que casi gritando, no dejo Capcom. Entonces, hay que tener muy claro que todos esos proyectos de los que habla Jorge van a seguir siendo dentro de Capcom. Y seguramente por ahí vamos a estar viendo en estos días precisamente en qué estudio o en qué lugar va a estar desarrollando. Yo creo que no va a ser en estos días y que se va a tardar todavía más tiempo. ¿En conocer el nuevo proyecto? Sí, porque imagínate, si ahorita se está yendo apenas de lleno para esto. Deep Down. Van a hacer bastantes cambios por ahí y que hasta que no tengamos algo así como que ya bien firme y cosas chidas que mostrar, se lo van a reservar. Ni siquiera vamos a estar pensando en ello cuando lo revelan. Están hypeando mucho con Deep Down, entonces yo creo que le van a meter mucha galleta a eso y después ya nos van a decir qué onda. Oye, ¿qué tal se ve increíble? ¿Qué tal se ven esos trailers? Se ven muy padres, se ven muy Dark Souls-escos. No me llama la atención eso de free to play, o sea, me hace ruido. Yo espero que títulos como Deep Down y como otras experiencias, por ejemplo, vimos en la conferencia de PlayStation que ellos dijeron, fueron muy claros al decir, mucho free to nosotros play, ¿no? También estamos abiertos al free to play y van a tener juegos realmente free to play en PlayStation, que no quiere decir que tengan que estar, obviamente va a haber microtransacciones, pero no tienen que pagar para seguir jugando o para ganar. No en todos, entonces, ¿eh? Entonces, yo espero que esos que juegos como Deep Down nos quiten esta perspectiva, sobre todo a los que más nos duele que la industria se esté convirtiendo en free to play landia. De verdad, quiero creer, quiero pensar que a esto me pueda convencer, y si no me convence, pues ni modo. Qué triste. Te acompañaré porque yo también le tengo mucha fe. Oye, pero hablando de free to play, por ahí Loadout, que viene a Play 4, se ve muy bien. Es un tipo Titanfall, FPS, donde no hay microtransacciones, no hay pagos de nada. Yo creo que Deep Down va por muy buen camino, pero a mí me da mucha tristeza lo que le pasó, por ejemplo, a este juego de Dragon's Dogma. Que prometía mucho, pero realmente no estaba muy bueno, ni siquiera la reedición que sacaron. Entonces, ay, Capcom, para los RPG de acción, ojalá le vaya muy bien con Deep Down. Pero algo que mencionabas hace rato que está bien From Software-esco, yo creo que es porque, aunque Capcom sea un gigante, están reconociendo que la fórmula ya la encontró From Software. Ahí está Lords of the Fallen, por ejemplo. Los Lords of the Fallen, ellos no lo ocultan, o sea, es prácticamente Bandai Namco nos lo está vendiendo como es un Dark Souls europeo. Ajá, occidental. Porque es la fórmula. Sí. Imagínate, tan bien está funcionando que el mismo publisher que nos entrega Dark Souls nos va a dar Lords of Fallen. Sí. Y ya, pues ahí estamos. Tenemos muchas propuestas de similares. Y la noticia, ¡boom! Es que. ¿Boom para quién? Boom para Netolicón, un saludo. Es que Ed Boon. Ed Boon confirmó que Mortal Kombat va a correr a 60 cuadros por segundo y a una resolución de 1080p en un motor gráfico modificado de Unreal Engine 3, que a mí ese Unreal Engine 3 ya me tiene hasta la coronilla, ya no lo quiero ver. ¿4? Sí, pero bueno, el 4, que ya también es un servicio. Va a usar, sí. Ya una suscripción. Por suscripción. Va a usar Unreal Engine 3. Hace rato que estabas platicando, Jorge, que dices, ay, ya me llegó el cobro de mis suscripciones así, en Xbox, en Spotify. ¿Ya te llegó tu cobro de Unreal Engine 4? Sí, yo estoy desarrollando mi propio juego. No, pero no necesitas desarrollar nada más por los lulz que estás suscrito. ¿Por qué no? Poder presumir de que. Para que ya dejen Unreal Engine 3, pero bueno, Mortal Kombat X, por ahí Netolicón va a platicar de él. Ya platicó de él también. Unreal Engine 3, 60 cuadros por segundo, 1080p. Yo me imagino que para consolas de nueva generación, porque también es cross-gen. Entonces en Play 3 y en Xbox 360 no creo que lo veamos así. Se ve muy prometedor y me gusta romper huesos. Fíjate que aquí yo creo que lo más importante es el frame rate. Por ahí veíamos que desarrolladores como Sucker Punch, como Guerrilla Games, decían que para mantener a los juegos con una muy alta calidad gráfica, ahora sí que lo mejor era que corrieran a 30 cuadros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en juegos de pelea como Mortal Kombat quizá sí puedes dejar un poquito a un lado la calidad gráfica para darle prioridad a la fluidez, porque es más el gameplay que cómo quieres que se vea. Entonces, yo creo que es muy bien que sea tanto 1080 como 60, y yo creo que este hecho de que sea un Unreal Engine 3 modificado, pues es de que se va a ver muy bien el juego, pero también no esperemos un realismo así increíble o gráficos muy avanzados, porque yo siento que el juego ni siquiera lo necesita. Con que corra bien, con que se juegue bien y con que sea una evolución también en el gameplay del mismo Mortal Kombat, yo creo que por eso nos damos por bien servidos. Mira, yo creo, Juan Emilio, me duele decir que estoy en desacuerdo contigo. Sí, yo también. Número uno. Porque, bueno, quién sabe. Caray, es lo mínimo que deberían darnos. Calidad gráfica. O sea, es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando Killer Instinct y que te están vendiendo la promesa de Next Gen y no sé qué más, y de repente que el juego está a 720. Es que la resolución es aparte de realmente el motor gráfico y el realismo que utilizan en sus texturas. Sí, que es otra cosa. Pero de todas maneras, es cuando te pones a jugar el juego y lo tienes ahí enfrente, si no se ve tan detallado como podría verse. O sea, y aparte dices, oye, pero es que no estamos en un juego de mundo abierto, no es Watch Dogs, no es GTA, que tienen que estar Infamous, que tienen que estar rendereando muchísimas cosas. Lo único que te están haciendo es ahí los dos monos, como dirías tú. Y monas. Y el escenario, que los escenarios no tienen tanta profundidad, ¿sí me explico? Entonces dices, oye, pues, no te manches, ¿sabes? O sea, yo te lo entiendo en otro tipo de juegos, pero un juego de pelea, número uno, como dices tú muy bien, para juegos como los first person shooters, donde es vital tú tener la fluidez, necesitas los 60 cuadros por segundo. Sí, pero un juego táctico, un RPG, no se ocupa tanto. No hay tos, pero eso es un juego de peleas, donde los reflejos lo son todos y necesitas ser fluido. 60 cuadros por segundo es una obligación que te lo den. Y aparte, oye, un año después de que ya salieron las consolas de nueva generación, o más de un año después, y que el juego no me lo des a 1080, pues la neta, ¿qué te pasa? Porque es un juego de peleas, no es un juego también así de mundo abierto, no hay nubes, no hay aviones, no hay cosas así, como para que no te lo estén dando. Entonces, sí. Es como, por ejemplo, Fight Night, ¿qué tal? Sí, la verdad, tanto gráficamente como en el framerate, muy bien. Framerate luego se cae de repente, pero pues es una de las fallas del juego, pero... Tenemos títulos como Uncharted 4, que ya se confirmó, 1080 y 60. Y ese sí, gráficamente también así increíble. Entonces, sí. yo digo que todo este tipo, esas tendencias a ya mantener los 1080 y los 60, lo vamos a empezar a ver ya ahorita que ya los desarrolladores también van teniendo más callo. Sí. Me van a forzar a salir a romper huesos yo a la gente de verdad, para ver de verdad en el rayos, gráfico. En rayos X. El gráfico, no. Oye, pero yo creo que ahora sí pasamos a, como menciona muy bien Emilio, la nota de Uncharted, que vimos en la conferencia de Sony. Creo que me gustaría preguntarle a nuestro querido público si saben que, ¿cómo celebran ustedes? Sí. La Spider-Miña, Si saben qué es eso, boom, ¿no? ¿Cómo celebran? Emilio, ahí en la conferencia de Sony, ¿qué pasó con el estadio casi lleno de gente cuando sacan el teaser de Uncharted 4? Las celebraciones fueron casi al final. Yo me vi en un aprieto porque... ¿En un aprieto? Sí, no, literalmente en un aprieto porque... Tenía muy poco espacio entre mis rodillas y la banca de enfrente. Ajá. Y tenía la computadora en mis piernas porque estaba haciendo el resumen en vivo para que ustedes lo pudieran disfrutar a los escasos minutos después de que terminara la conferencia. Entonces, lo que sucedió es de que yo celebro parándome y haciendo la Spider-Miña. Que el público no tiene que saber qué es, imagínense lo que sea, ¿no? Quería pararme y hacer la Spider-Miña. Y no podía porque estuve a punto de que se me andaba resbalando la computadora en ese momento. De que, pues sí, o sea, sí me movió. pero aquí lo importante es de que sí, o sea, yo creo que sí fue de las cosas como junto con Batman. Que la gente así como que sí escuchaban lo... Más que aplauso, cosas así como que los... Uf, yo me acuerdo estaba con Jorge y de repente que... Lo vimos, güey. Así no, como que no volteamos a ver y así... Uf, ajá, es sí, el sí. Que, pero la cuestión que aquí... Que no fue tanta sorpresa, porque ya sabíamos que lo iban a pasar. No, casi, pero, a diferencia, por ejemplo, de Batman Arkham Knight, ya habíamos visto imágenes del juego y ya sabíamos mucho. Y de Uncharted, pues, apuradamente y sabíamos su existencia. La cuestión de esto es, cuando muestran el tráiler... Que bueno, estaban ahí en las pantallas gigantes durante la conferencia, o quienes lo estaban viendo en un stream, incluso hasta 1080. Pero pues era un stream de YouTube, era algo que ni siquiera teniéndolo ya grabado en YouTube te iba a mostrar el tráiler. Pero aún así nosotros nos quedamos con la boca abierta diciendo, ¿ya viste la mosca? ¿Ya viste la herida ahí en la frente de Drake? La sangrecita. La sangre, así como que la barba de 3 días de que no se ha rasurado, el agua que va fluyendo. Estábamos, cuando acabó la conferencia, lo primero que hicimos fue regresarle ahí el video para volver a ver ese teaser una y otra vez. Pero la cuestión es que eso fue en el lunes de la conferencia. ¿Y qué tal que ya por, creo que no fue, eso fue semana, viernes fue el sábado. Que agarra y Naughty Dog, perro, perro travieso, agarran y postean así en su página. Sí, nosotros les mostramos el nuevo trabajo del cual estamos muy orgullosos en Naughty Dog. Pero la verdad es que la conferencia de Sony no le hizo justicia. De hecho, ni siquiera YouTube le hace justicia porque aunque te lo pueden mostrar a 1080... Por la compresión. Tienes, ¿no?, compresión aparte y YouTube no te corre a 60 cuadros por segundo. Hay un truco que se puede hacer en el donde el video te lo muestran te lo ponen a la mitad del tiempo y luego tú en YouTube le das fast forward al doble y ahí puedes emular un 60 cuadros por segundo, pero es un truco. Y dicen... Pues para que lo puedan ver bien como nosotros lo planeamos, como Dios manda. Como la gente. Como para que lo puedan ver en verdadero Next Gen. Sí. Les vamos a mostrar Les dejamos aquí el video para que lo vean directamente en nuestra página. Allí estaba el video, a 1080, 60 cuadros por segundo, el mundo de diferencia. Claro. El cómo se mueven así las alas de la mosca cuando va pasando, no manches. 60 cuadros es el futuro. Impresionante. Señores. Impresionante, y solo, bueno, también cabe recalcar que I want to believe, queremos creerle a Naughty Dog, y Naughty Dog no es de esas compañías que te venden aire ni imaginación. Ellos sí cumplen lo que prometen, y cuando agarre dicen, sí, está muy perro esto. Y mucha gente está sorprendida, pero aguas, que esto es gameplay, claro. Esto es corriendo en tiempo real. No es CGI. No es un CGI que planeamos mañosamente, así es como va a correr, esto te lo está generando el Play 4 en tiempo real. Y pues espero que puedan cumplir, porque ellos mismos se están echando la soga al cuello con unas expectativas tan altas. Uh-huh. Oye, hablando de cosas que nos venden aire y se ensalzan a sí mismas cuando al final no son, Watch Dogs salió. Híjoles. Watch Dogs tuvo mucha crítica por parte de su versión de PC. Más que nada porque siempre PC, por mucho, o sea, las consolas ya, son como la experiencia definitiva para jugar videojuegos, bien lo mencionaba Emilio también la otra vez. PC es como que muy ya clavado en cuestión de que quiero que se vean 3585 partículas en vez de 3584, ¿no? O sea, ya es para gente muy, muy clavada, que esperaba mucho de la versión de PC y realmente no entregó. Entonces, los mods se dieron empezaron a salir los mods y los modders empezaron a checar ahí los archivos del juego y descubrieron que en la versión de PC efectivamente sí se ve el juego como lo prometieron hace 2 años. En E3 2012, recuerden que vimos un trailer de Watch Dogs, el cual era impresionante, el cual nos mostraba cosas que sí vimos en Infamous, por ejemplo, que era partículas de game, charcos de game, iluminación de game. Que recordemos que ya hay un término bien técnico y que usan todos los developers alrededor del mundo, que es el soccer poncherismo. Ajá. Entonces, lo que Infamous sí entregó en consolas, que es una experiencia padrísima para jugar videojuegos, Watch Dogs no lo hizo. No quiero decir que Watch Dogs sea malo, pero esta experiencia gráfica no la hizo ni en PC. Entonces, descubrió este modder, cuyo nickname es The Wars. Crea un mod en el que descubre que estos archivos, para explotar todo el potencial de la versión de PC, están bloqueados con la intención de que el juego no se vea tan padre a propósito. Ya detrás nosotros nos podemos poner a especular. Yo pienso que es pues como para darle espacio y en el spotlight poner las consolas y decir, miren, se ve igual en todo. Y resulta que no. Ya por ahí salieron unas imágenes de que Watch Dogs, que vimos hace 2 años, el que sí tiene partículas, nubecitas, polvo, charcos, iluminación y reflejos en las ventanas. Super ponchismo. Exacto, que sí existe. Y está en PC, pero está bloqueado. Y si tú lo quieres desbloquear, necesitas modear el juego, así de simple. Entonces, ahí por parte de Ubisoft, lo que decía con Irving la otra vez, de que se meten el pie a sí mismos en su versión de PC como para darles espacio a las consolas, quién sabe, es como de pensarse, ¿no? Pero de todos modos, Watch Dogs es un juego muy padre, o sea, ya lo reseñamos también. La cuestión aquí es la versión gráfica de PC suena turbio esto, ¿no? De que se metan el pie a sí mismos. Definitivamente. Pero pues, ya de qué nos vamos a sorprender, todo es posible. Y no que tampoco queremos empezar a hacer teorías de la conspiración y decir, Ubisoft, ¿por qué estás haciendo esto o otra cosa? Pero es un hecho. Claro. O sea, esto no es un rumor, es un hecho de que el juego sí tiene un downgrade en su versión de PC. Y ya acuérdate que, bueno, Ubisoft ya dijo, pues sí, les vamos a dar un parche. Vamos a ver que realmente qué va a hacer ese parche, ¿no? Porque pues desbloquear esos archivos. Ojalá, ¿no? Sí. O sea, ojalá. Y mira, aquí la cuestión con Watch Dogs es, nos viene a dar una lección bien rara. Porque imagínate, tú tienes un juego en el que están apostando el mundo entero. Ajá. ¿Cuánto dinero no le han metido de verdad a Watch Dogs? Y no digo en nada más en lo que haya costado como la producción, sino me refiero a todo. El hecho de que tú lo tengas en tantísimas consolas implica que no es un chiste. Es una cosa a la que tú le estás tirando, a la que tú le estás prometiendo que le vas a dar, o sea, una inversión monetaria. Una casa por la ventana. Entonces a mí se me hace como que me hace cortocircuito en la cabeza el pensar, le están metiendo tanto dinero y le meten el pie en esto. Bueno, otra cosa aparte es lo mínimo, ¿no? Que pueden hacer con algo que les gusta tanto. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas un juego que va a estar en tantas consolas te complica a ti el entregar algo excelente. Claro. O sea, al menos gráficamente. Y eso es una de las grandes ventajas que tienen los juegos que son de exclusivo. Como por ejemplo, en este momento, ahorita Juan Emilio está otra vez viendo el teaser de Uncharted. Ya directamente a 60 cuadros por segundo. Cara, y le está poniendo pausa. Es que yo nomás lo vi en la conferencia. Emilio, ¿no lo viste? Ah, es andaba que, en Disney. Andabas en Disney, ¿no? Uf, cuando salió el sábado, nosotros ya estábamos de regreso trabajando en México. Yo lo estaba viendo en boxers ahí en mi casa. Sí, y yo así lo vi una y otra vez. Yo agarré y enseguida bajé el archivo original y lo puse en la televisión para verlo. Y pues estaba yo así como que sonriendo, fui y me hice palomitas y lo volví a ver. Entonces son este tipo de cosas donde ya llevan las de ganar juegos como Uncharted, como Infamous, que con lo que decíamos, este Infamous gráficamente está increíble, su falla, más bien es unas cuestiones como que no está como que tan vivo el mundo de gameplay, de profundidad. Imagínate ahora el siguiente Infamous, que nada más le den una retocadita a lo gráfico, pero que sí se claven 1 o 2 años en darle profundidad al juego, va a estar... ¡Uf! Watch Dogs, independientemente de... Pasando a otro tema, independientemente de si le fue bien o mal, si se ve padre o no, que por ahí también Yves Guillemot, el director de Ubisoft, también salió a decir que Aiden no fue muy popular y que a lo mejor cambian al protagonista en Watch Dogs 2, lo que nos dice que sí va a haber un Watch Dogs 2, obviamente. Mario Kart y Watch Dogs dominan las ventas de mayo. Watch Dogs en primer lugar, Mario Kart 8 en segundo lugar. Por ahí hubo un mega debate de decir, es que Watch Dogs estuvo en todas las plataformas y Mario Kart solo en una, y por eso Mario Kart 8 es mejor. Aquí no importa, el chiste aquí es que estas son las ventas. Por ahí tenemos que también Wolfenstein fue de los más entre los más vendidos. MLB 14 The Show, pero es exclusivo de PlayStation. Así es. Entonces, por ahí Amazing Spider-Man como que me sorprendió mucho de que esté en el top de ventas. La peli muchísimo. Seguro. Titanfall por ahí sigue arriba. Espérate, el papá que va así al súper y ve a los Minecrafts. Ah, claro. Entonces claro. Minecraft estuvo ahí en quinto lugar, Minecraft para consolas. Entonces esos fueron los juegos más vendidos. En primer lugar Watch Dogs, en segundo lugar Mario Kart 8. Yo creo que sí es de sorprendernos porque Cartocho. Yo hubiera pensado que Cartocho hubiera estado en primer lugar en vez de Watch Dogs. Cartocho. Pero es que, independientemente, mira, aquí ya nos, el hecho de estas ventas ya nos está hablando de que, fíjate, aunque hay pocos Wii U, estamos viendo que prácticamente todo usuario de Wii U está comprando un cartucho. Es como, por ejemplo, ¿quiénes podrán decir qué te gusta del Play 3? Que su juego está en el 80% de las consolas, pues está muy canijo. Ajá. Pero Mario Cartocho puede decir que está en un porcentaje grandísimo de todos los Wii U que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un tope. Hay 6, uh-huh. 6 millones, 6.5 millones. 6.5 millones. Entonces, ahorita hay como, le calculo 2.500.000 Mario Karts. Estos números son para Norteamérica, para los Estados Unidos, que es los NPD, que es con lo que nos guiamos sobre todo. A nosotros nos incumben en Norteamérica porque finalmente estamos en esa región. Entonces, yo creo que aquí... Es muy bueno esto de que Cartocho esté en tan buena posición. Y también nos habla de que pues el Wii U poco a poco va... El término cartocho lo acabamos de acuñar ahorita mismo. Ah, cartocho. Está bonito. Está bonito, ¿no? Sí. Que ya no hay que decir Mario Kart 8. Ahora hay que decir que el cartocho. El cartocho. El a ver, querida... A mí me encanta, de verdad, lo participativa que es la comunidad de Natomics. Porque cuando les decimos algo, que si le agarran la onda, neta que le agarran, creo que, ¿a qué opinan? ¿Deberíamos hacerlo hashtag? ¿Que empecemos todos a tuitear con cartocho? ¿O que alguien nos mande, que nos tuitee una portada photoshopeada que diga cartocho? Mario Cartocho. Mario Cartocho, por favor, comunidad querida. Pero, oye, regresando a esto, aquí creo que Nintendo nos da una lección fantástica. Sobre todo con la cuestión de las exclusividades para consolas o los juegos que están desarrollados pensando en la arquitectura de un sistema. Uh-huh. Porque Mario Cartocho, a pesar de que no sea 720, no sea 1080, Cartocho, por favor. De que Cartocho esté a 720, ¿a poco no lograron? Y con el poder gráfico del Wii U, que es se supone que es menor al del Xbox One y al del Play 4. Tú eres 4, menor, Irving. Se ve mejor que juegos de Play 4 y de Xbox One. Se ve mejor que Titanfall. Así la dejamos. que Tyrone fue de PC, ¿no? Que Washox. Sí. Mario Kart 8 es... Kart 8 es un gran ejemplo porque el mundo que tienen no es así una onda con la profundidad que vemos, no sé, por ejemplo, ahorita en Arkham Knight, obviamente. Sino que en este mundo de Nintendo, todo plasticoso y brillante. Dulce. Una onda, así esta Jelly onda. Bean. Este mundo sugarrochesco. Dulces cartocho. Lo hacen fantástico. O sea, ellos dijeron, ok, no vamos a ir por el realismo onda Batman Arkham Knight o onda Infamous. Vamos a hacer un mundo dulce, pero que se vea fregón. Ey. Y se ve, y este mundo de cartocho se ve mejor que Smash. Así te la dejo. Claro, Y eso que Smash se ve muy lindo, se ve precioso. Me va a encantar tenerlo ahí luciendo en mi Wii U. Smash no se ve tan vivo, se ve un poco más acartonado. No, hombre, pero cartocho, güey. Mira, tú vas, olvídense de que van a chocar, porque se van a chocar. Vas manejando. Cierras los ojos durante 5 segundos y los vuelves a abrir y vas a estar en otra cosa totalmente diferente. Sí. Los vuelves a cerrar, los vuelves a abrir en la misma pista y vas a ver algo radicalmente distinto. Es un mundo que está vivo y qué decir de Luigi's Death Stare. Sí, sí, sí. Por eso Irving siempre pierde las carreras, se la pasa cerrando los ojos. Hablando pedradas entre la industria. Cartocho es el juego que destruye amistades, acuérdate. Ah, seguro. Sí. Perdón. Ahí con Coca, yo me pelé cada ratito. Saludos, Coca. Pedradas de la industria. DICE. Pues bueno, no. Electronic Arts dice que Battlefield no va a tener un juego cada año. ¡Pum! ¡Tómala, Call of Duty! Nos dicen que con este nuevo Battlefield Hardline, la gente pensaba que ya iban a anualizar la consola, que podrían hacer como también como Call of Duty un relevo entre guerra y policías, un año cada estudio, pero no. Electronic Arts, Patrick Sutherland, vicepresidente de la compañía, dice que no, Battlefield es una propiedad intelectual que no se anualiza. Entonces no vamos a ver, probablemente no veamos Battlefield el próximo año. ¿Quién sabe? O sea, yo digo que Hardline como tal, no. O sea, no vamos a ver Battlefield Hardline 2, o sea, otra vez policías, pero podemos regresar al campo de batalla o inventarnos un Future Battlefield. Yo, la verdad, sinceramente, me cuesta mucho trabajo pensar que EA le deje el pastel completo a Activision con Call of Duty. Entonces, aunque diga ahorita, puede decir misa Sutherland, yo digo que eso no es cierto. Vamos a ver si no Battlefield, Titanfall o un FPS que le esté poniendo el pie a Activision, porque no les pueden dejar el pastel completo. Pero Battlefield nunca ha sido anual. O sea, Battlefield, su historia es que no es anual. O sea, Battlefield 3, Battlefield 2, Battlefield 1940, el que sea, nunca ha sido anual. O sea, ¿tú piensas que ahorita sí se va a hacer anual? Es que ahorita, ahorita sí lo necesitas. Ahí tienes a Visceral Games haciendo ahorita Battlefield. ¿Por qué? Porque DICE seguramente, aparte de Mirror's Edge, está haciendo Battlefield. Bueno. Yo estoy completamente seguro que el próximo año tenemos un nuevo Battlefield. Casi te lo firmo. Yo por la historia de Battlefield, o sea, yo sigo Battlefield desde sus inicios. Pero la competencia es la competencia, güey. Sí, la lana es la lana. La cosa aquí no... No vemos Mario Kart, es que no vemos cosas así. Ay, ¿Nintendo qué? Nintendo hace las cosas Nintendo a su no manera, juega, ¿no? Nintendo nada más te va a sacar un Mario Kart por consola. Y finalmente, porque ese, como tú bien lo dijiste al principio del programa, base de la canasta básica durante toda la vida de la consola. Pero acá, ese tipo de juegos, un poquito más efímeros, no con eso decir malos, uh-huh. Finalmente yo estoy seguro que no le van a dejar Activision el pastel completo y ahí vamos a tener FPS. Y no por Battlefield o por EA, que ellos digan, nosotros somos bien buenos. Es que no te puedes dar el lujo. En este momento en la industria, no estar sacando un juego anual de ese tipo es darse un tiro. Es morir. Yo tengo fe en que no veremos Battlefield el próximo año, pero quién sabe. Lo discutimos en el podcast número 50, ¿o en cuál iremos? ¿Para qué? Ahí te pago la apuesta. Ahí hacemos ya cuando, apuesta. Ya cuando se haya liqueado el Battlefield 5, ahí nos vas a contar. Sí, ya sé. Me van a decir, ¿te acuerdas en Atomics Podcast 023? Oye, en E3 nos presentaron una serie que se llama Halo Nightfall, que va a fungir como precuela de Halo 5 Guardians, que va a estar los primeros episodios ahí junto con la salida de Halo Master Chief Collection. Que es el super bundle que te van a dar. Así es. O sea, fíjate que una de las cosas de este juego es que, bueno, va a estar en versión física y toda la cosa. Uh-huh. Pero una de las cosas que platicaban la gente de 343 Industries es... nosotros sufrimos más que otra cosa para tratar de meter los cuatro juegos en un mismo disco. Ajá. Uh-huh. Y cuando tú compras el juego, te va a venir el disco de esta cosa y te va a venir también la serie. La serie no está muy bien explicado. Es todavía. La de Ridley Scott. Ridley Scott. No, no, no. Si está muy bien explicado, si te va a venir en un disco o va a ser como que para descargarse. Yo creo que sí va a ser. O un servicio, güey, una suscripción. Y pues bueno, yo creo que es como la onda esta de series, por ejemplo, de Netflix. Ajá. Que cuando lanzan la temporada, la lanzan ya completa. O como por ejemplo esta serie, la de Assassin's Fist, de Street Fighter. Uh-huh. Que cuando la liberaron toda completa. Toda completa, cierto. Sí, yo creo que por ahí va la cosa, para que todos los atascados que por aquí te está llegando se la vean en una noche, güey. Termina, como dice Asher, como flan a las 4 de la mañana. Qué feo, güey, o sea, ver deforme, una... Deforme, güey. Güey, yo no aguanto un capítulo de Game of Thrones, güey. Pero, no aguanto un capítulo. No aguantes un capítulo de Game of Thrones porque a la 1 de la mañana que ya acabaste de jugar Mario Kart te pones apenas a verlo, ¿no, Emilio? Oye, la nota aquí es que Halo 5 Guardians, vemos ahí que hay dos personajes en la portada. Uno es Master Chief, pero el otro es un agente desconocido que hasta ahorita ya nos lo presentan, que se llama Agente Locke, y que la serie de Halo Nightfall se va a basar en la historia del Agente Locke para que cuando juguemos Halo 5 ya sepamos quién es. Esto viene a disipar unas dudas que había, porque el arte que nosotros veíamos, que encima tenía al Agente Locke, o sea, al principio cuando, cuando soltaron eso dijeron, wow. Un Master Chief del futuro, fue lo primero que dijeron. Es Dark Samus, güey, el arte es Dark Samus. Decían, Master Chief del futuro, una onda así como que Metroid Samusesca. Pero ya después salieron diciendo, no, es la gente no es Master Chief. Primero dijeron nada más, no es Master Chief, no es otro Master Chief. Y después dijeron, no, él no es el nuevo protagonista del juego. El protagonista va a seguir siendo... Master Chief, John 117. La onda es que ponen al cuate este arriba y a Master Chief lo ponen así, con transparencia, güey. Sí, pero era de las dudas que nos disipaban. Luego, claro. Platicando con la gente de 343 Industries, ellos decían: nosotros decidimos hacer nada más esto del Master Chief Collection porque lo que nos interesa es retomar la historia del héroe de la serie. A pesar de que haya otros juegos, como por ejemplo como Reach, que se van a otra parte del universo de Halo, o que tú puedas ver, por ejemplo, incluso la serie animada. Que los libros, bueno, estos cortometrajes increíbles, sí, que es una onda de Animatrix. A mí no me hacen tonto, hey. Es Animatrix. Y ¿te acuerdas esa historia de los Forerunners que en realidad vivían como en el Japón medieval? LOL. ¿Alguien vio esa? Ese corto, o sea, que te pasen como el mundo de los Forerunners era como el Japón medieval, no, con duelos y toda la cosa. ¿Qué onda con eso? Pero, pero el chiste de esto es que ellos dicen: a nosotros nos interesa retomarlo, ¿por qué? Porque el Halo 5 es de Master Chief. Trata más sobre su historia, su vida, que dice que es muy reflexivo en la cuestión de que Master Chief se pregunta quién es, qué hace ahí, por qué está en este mundo. Pero yo paralelamente tenemos también la historia de la gente Locke. Entonces, para introducirlo van a usar la serie. Yo ahí vi una cosa, comento esta noticia porque me recordó mucho a Resident Evil 6, cuando vemos al hijo de Wesker, que es un personaje que nadie se esperaba, que salió de la nada, pero que de repente ves que tiene su historia y conforme juegas se va profundizando, y cuando terminas ves que probablemente Resident Evil 7 tenga que ver más con este hijo de Wesker que con otra cosa. Por favor. Es como, tenemos al personaje principal o a los personajes principales, es decir, Chris, Claire, Jill, pero también tenemos como a la nueva escuela, que es como este hijo de Wesker y la Sherry Birkin. Entonces yo creo que aquí como que también Halo ya tiene muchos juegos, no digo que lo vayan a eliminar, pero digo que sí como que van a ser unos personajes paralelos para una nueva audiencia o también para darle una refrescada a la serie. En fin, vamos a tener dos personajes en Halo 5 Guardians. Pero ojo, porque dijeron que no es canon. O sea, ¿Guardians no es canon, güey? No, la serie Nightfall. Ajá, o sea, dijeron que si tú no la ves, o sea, es lo que más te recomiendan, pero también si no la ves, pues no hay problema. Ah, o sea, claro. Pero eso ya me confundió, Juan Emilio, porque eso no significa, o sea, ¿qué tiene que ver el que sea canon con que la ves o no la veas? No, o sea, sí es canon, expande, pero no tu conocimiento, güey. Es como cuando te pones a buscar todos los archivos de sonido en BioShock para conocer toda la historia de Columbia. Es que tú puedes pasar toda la historia y lo conoces perfectamente. Más bien dirías, no es vital. Pero vital, canon, pero me equivoqué, canon, usé mal el término. Es vital para porque que... Porque canon sí es, de hecho, todo el universo, eso es algo que a mí me encanta, como lo bien... Yo me pregunto quién es la mente maestra que de verdad está detrás de toda esta industria de Halo, porque productos que tienen son canon. Uh-huh. Si tú ves los libros, son canon. ¿Sí? Si tú ves la no como en Resident animada, Evil, los libros canon. Son terribles, no tienen nada que ver. Las pelis. Las pelis ni se hable, pero se supone que las novelas sí eran canon y no resultaron ser nada. Por ahí me recordó a Stick of Truth, South Park, en el palo de la verdad, donde el mismo estudio te dijo, tienes, o sea, si quieres como adentrarte más en la historia del palo de la verdad, ve estos capítulos. ¿No era vara? Palo, vara, bueno. Lo que más te acomoda. Suena más al estilo de South Park. Donde más te sientas cómodo. Forza Horizon 2 no va a tener microtransacciones como Forza Motorsport 5. Oye, yo creo que ya antes de cerrar, creo que hay que platicarles algo que todo el mundo está comentando muchísimo. Y sobre las declaraciones de Aonuma acerca de Zelda. Oye, es que yo no quería hablar de Zelda. Ya hablamos mucho de Zelda, pero ya hablamos mucho de Zelda. De hecho, lo pueden ver en el Atomics, Daily News. En el Daily News del día del miércoles. Todos los Atomics Daily News tienen Zelda. Véanlos. Jorge, ¿qué nos puede interesar más que Zelda, Jorge? Que de repente, como bueno, ya sabrán, no les tenemos que recordar que todo eso que veníamos especulando desde hace varios podcasts, desde hace varios meses, es que tarde o temprano Nintendo tiene que mostrar un nuevo Zelda. Ya lo mostró. Este E3 lo mostraron, dijeron sí. Ahí te va, imágenes, nuevo Zelda, mundo abierto, vas a tener una especie de cel shading, va a haber puzzles, el mundo va a estar más vivo que nunca, no, vas a poder tutoriales. Hacer lo que quieras, no va a haber casi tutoriales, pero una de esas cosas es que, platicando ella uno en una entrevista durante E3, dicen, oye, ese, vato loco, dicen, oye, fíjate que mucha gente creyó que cuando salió el personaje este en el teaser, porque es un teaser nada más, muchos decían que no era Link. Es que está bien flaquito y la carita así bien finita. Está chichón y es Linka. Está chichón, no tiene ¿Quién le vio un pecho, güey? ¿Neta quién le no, vio un pecho? No, güey, ahorita podemos buscar las imágenes de quien analizó el trailer y que ahí le ven la curva, güey. Y aparte, no trae las vestiduras clásicas verdes del héroe del tiempo, entonces tampoco las traía Link en Wind Waker. Pero esa es una parte muy muy muy importante que nos dice Jorge, y ahí está la respuesta, ahí está la maldad, que porque le dicen, oye, no parece Link, pero ya después dijeron, no, pues es que no es ni una chica, sí es él. Y dice, oye, pero ¿y qué onda con las chicas? ¿Se podrá jugar con chicas? ¿No te gusta la idea? Y dice, ¿sabes qué? Yo no estoy cerrado a la idea. Por primera vez, The Legend of Zelda podría ser sobre Zelda y con Zelda. Ajá. No, ¿y sabes dónde ya pasó también? En Zelda Trenecito. Y Zelda Trackers. El Spirit Track. En Spirit Tracks controlabas el espíritu de Zelda en una armadura. Entonces, literalmente estabas controlando sí, Zelda. Sí, ya era hora. Pero la cosa. O sea, pero que la historia en general. O sea, no. Y aparte, yo sé a lo que se refiere Jorge, sino como el gran Zelda que todos estamos esperando para consola. Y lo que dice es: mira, yo estoy abierto a la idea de que puedes controlar quizá a Zelda o algún personaje femenino. Y todo va a depender de la aceptación que tengan las chicas que puedes controlar en Hyrule Warriors. Y él dice: ¿por qué? Pues porque se supone que la Legend of Zelda. El héroe es Link. Link es un avatar que trata así como de poner a todos los seres en una onda bien de Joseph Campbellesca. Pero Link es como. ¿Tú te refieres el héroe, a? Bueno, el héroe del tiempo. O por a los que le ponen alguna, Ramiro o Luis. Es que, ¿sabes qué? La cuestión aquí, aunque nos haga cortocircuito, es que Aonuma prefiere que le pongas Ramiro o que le pongas Luis. Manches, Aonuma lo prefiere porque él dice: güey, es que se supone que no es Link. Link es lo que nosotros nos imaginamos. Envenecer, güey. Nos imaginamos que es el héroe, pero es que el héroe eres tú, güey. No es Pánfilo, no. Petronilo, Frumencio. Entonces, si lo que nosotros queremos es que todo el mundo se siente identificado, y si, por ejemplo, mi hija que quiere jugar con Link igual no se siente tan identificada como ver una chica. Entonces, pues estaría padre tener una chica con la que la gente se pueda sentir identificada y que diga, esa soy yo. Hay una Filomena, Patricia, etcétera, ¿no? Oye, las mujeres juegan videojuegos. Son una especie de pero que jueguen, de verdad. Hay muchas pero eso ni siquiera es tema de discusión. Ya vamos. Sí, ya. El hecho de que se pongan un tatuaje de lo que sea, no. Ya. Yo creo que. Atomics Podcast. Llegamos al final de Atomics Podcast. De verdad, es un honor estar con. No solamente aquí con mis compadres de toda la vida, sino con nuestra querida audiencia. No, fue un placer. Les recordamos también. Comunidad, por favor. Les recordamos también en nuestros anuncios parroquiales. Sí. Si les dijéramos los dijéramos uno por uno, se nos va a acabar el tiempo con el torrente de contenido y información. La cinta del cassette se acaba. En esta última semana está puerquísimo Atomics, está atascado de información, véanlo. Tenemos features en video, ahí pueden ver uno padrísimo de Batman. con Emilio, pueden ver a Asher y Emilio hablando sobre Nintendo. También van a poder vernos a Jorge y a mí hablando sobre Bethesda, Evil Within. Pueden ver ahí también features, también tenemos cosas sobre Sonic Boom, sobre lo que ustedes se imaginen, seguro lo van a encontrar en Atomics. Y mucho post E3, ¿no? O sea, la gente que a lo mejor se lo perdió, LOL, va a tener ahí muchos resúmenes, muchos hands-on. Y lo que queda juegos todavía por salir. Sí, no, Atomics World Cup. Carnita. Atomics World Cup, Irving. Atomics World Cup, el mundial ya está en Atomics. Y no podemos pues, hacernos tontos. O sea, hay, Aure Carvajal ahí está haciendo un trabajazo. Hay un mundo de juegos, de videojuegos de fútbol, soccer. Uh-huh. Y lo que estamos aprovechando es pues revisitarlos. Sí. No tenemos que esperarnos a los Atomics Classics. Así es. Este es el momento increíble en el que pueden ver juegos desde Mega Man Soccer hasta Gold, hasta International Superstar Soccer, hasta llegar a los FIFAs modernos. Van a verlo todo en Atomics World Cup. Sí, por ahí quien extraña quizá un poquito ahorita nuestras secciones que no hemos olvidado de Classics, las Gen. Ah, que nos piden mucho, ¿no? Ajá, todas esas secciones, no crean que se nos están olvidando. Obviamente, por E3 tuvimos que suspender un poquito el trabajo porque había otras prioridades. Y ahorita tenemos ahí, la respuesta está en Atomics World Cup. Ahí es donde ahorita van a encontrar clásicos, incluso a lo mejor hasta juegos de generación pasada, pero todo ahorita con el tema del sobre fútbol. Sobre todo porque estamos recargando pilas. Sí, y van a ver cuando regrese el Classic, sí, se van a ir para atrás. Eso de que estamos suspendimos el trabajo se me hizo como que muy insultante. Jamás se suspendió nada. No, se suspendió un poquito de esas secciones para dar prioridad a lo que era de ahorita, que pues es la cobertura de tres. Y bueno, y les recordamos, ya lo habíamos mencionado ahorita, pero Atomics Daily News, a partir de esta semana ya pueden verlo de manera regular todos los días en la noche. Ya pueden echarse las noticias del día en unos cuantos minutos. En el resumen de video, ahí lo pueden ver con sus servidores que están hosteándolo. Y ahí, pues, por favor, platíquenos en los comentarios qué les parecen los contenidos, qué les gustaría ver. Sabemos que la estrella es Forken. Uf, que claro que sí. Ahí la estrella Forken. Pero y fíjense que pueden armarse una lista de reproducción que poner todo lo de la semana. Ahí está, en 10 minutitos, lo más importante de la semana en video. Ándele. Exactamente. Ándele. No, la neta es que la cuestión de esto es que llegan cansados de su casa, de su trabajo, de su escuela, y lo que quieren ver rápido es saber qué pasa con el mundo de videojuegos. Ok, 2 minutos, pum, pum, pum, va, ya me entré. Si no en el celular, pero ¿sí? Bueno, fue un gusto estar con todos ustedes. Uh-huh. Con nosotros estuvo Jorge Díaz. Los extrañé la semana pasada, estrés estuvo grandioso, chequen el contenido, los quiero mucho. Emilio Comunidad Reyes. Saludos, comunidad, pues que tengan un bonito fin de semana y buen inicio de semana. Exactamente, mi nombre es Chris Pérez, esto fue Atomics Podcast y nos estamos viendo. Bye. Never grow up.